Están escuchando Diversas Voces Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Cuáles son los peligros de usar los cada vez más populares blanqueadores de piel? Miren el resultado. Está mucho más claro, dice Emma, acercando mucho su cara a la cámara de su computadora. En el video que acaba de colgar en su canal de YouTube, esta mexicana veinteañera muestra a sus seguidores cómo aclararse la piel en casa. En un recipiente de plástico mezcla 3 cucharadas soperas de polvo de colorante para vello, 2 de crema hidratante y otras 2 de peróxido. Y reconoce, quizá este método es más agresivo que el de las cremas que te puedes comprar en la farmacia, en el dermatólogo y que te tienes que aplicar poco a poco y se te agota. Pero es más rápido y mucho más asequible. Como Emma, miles de personas, sobre todo en África, América Latina y Asia, utilizan productos blanqueadores para la piel con regularidad. Pero ¿cuán seguro es su uso? Hay distintos componentes. En el mercado existen distintos tipos de productos para aclarar la piel y se usan mal, pueden tener consecuencias a distinto nivel. Advierte a BBC Mundo el doctor Roman Grimal, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Los que se usan con más frecuencia son los que contienen hidroquinona y ácido cógico. El ácido cógico fue descubierto en Japón en 1989 después que los científicos se fijaran en los blancas que eran las manos de los que se dedicaban a la elaboración del sake, el licor que es tradicional en Japón. El blanqueamiento se debía a un ácido denominado el cógico, producido por el hongo Aspergillus oryzae. Y la hidroquinona es una sustancia de aspecto cristalino y color blanco y cuya ingesta directa es tóxica. Los productos con hidroquinona y ácido cógico suelen ser menos eficaces y menos agresivos, pero por ello mismo menos peligrosos. Por ello, las cremas con un bajo contenido de hidroquinona, con 1 o 2% según el doctor, se pueden adquirir sin receta, aunque una concentración de 4% podría ser ya muy agresiva. De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la agencia del gobierno de Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, fármacos y cosméticos, propuso en el 2006 prohibir la venta excesiva de hidroquinona sin receta. Pero más alarma han generado otras cremas blanqueadoras, las que contienen mercurio. La mayoría de los países las han prohibido y la Organización Mundial de la Salud recomienda a los Estados miembros informar al público sobre los productos blanqueadores de piel que contengan alguna forma química o compuesto de mercurio y sobre los riesgos asociados a la exposición a las distintas formas de mercurio. Sin embargo, estos productos siguen circulando y no es difícil adquirirlos vía Internet. De hecho, en el 2014, el Instituto Científico de Salud Pública analizó 163 blanqueadores incautados en sus aduanas y el 60% contenía el ingrediente nocivo. El doctor Grimal es también tajante a la hora de hablar de lo perjudicial que es el mercurio para la salud. Y también menciona las posibles consecuencias del uso excesivo o incorrecto de los blanqueadores de piel que contienen otros compuestos. Pueden tener consecuencias de distinto nivel, advierte. Uno de los más frecuentes en el caso de pieles mulatas es la tendencia pigmentada individual. Y se explica, en el caso de la piel blanca, después de cualquier traumatismo, la cicatriz que queda es más blanca que la piel original. Pero en el caso de la piel mulata o mestiza tras un traumatismo, como puede ser una abrasión con una crema, la piel reacciona aumentando la pigmentación, oscureciéndose. Por lo tanto, en estas pieles, si la crema ha provocado inflamación, puede haber pigmentación residual. Esto es justo el efecto contrario al deseado. Son casos que atiende con frecuencia en su consulta, reconoce. Y también recibe pacientes con hiperpigmentación provocada por remedios caseros aplicados en la piel como el jugo de limón. Aunque en muchos países se piense que aplicar el jugo de un limón o una lima clara a la piel, en las personas de piel oscura tiene el efecto contrario. ¿Cuáles son las consecuencias más serias? Pero, ¿es esa la consecuencia más grave? Si estos productos se usan mal, pueden dejar cicatrices, porque terminan quemando la piel, provocar un efecto mapache u oso panda, manchas oscuras alrededor de los ojos, o pueden hacer crecer verrugas. Otros peligros asociados al uso de algunas de estas cremas incluyen afecciones renales y ocronosis, una forma de hiperpigmentación que causa que la piel adquiera un color púrpura oscuro, según Lester Davis, un investigador de la Universidad de Ciudad de Cabo, en Sudáfrica. En ese país, una de cada tres mujeres se blanquea la piel, según investigaciones de ese mismo centro de estudios en Nigeria, un 75% y en Senegal un 52%. Muy poca gente en Sudáfrica y África sabe de la concentración de compuestos tóxicos que contienen los productos del mercado negro, y eso es preocupante. Y la doctora Nora Moti Yusuf añadía, tengo pacientes en toda África que requieren ayuda para tratar su ocronosis, pero hay muy poco que podamos hacer para revertir el daño. Otros estudios señalan que en Asia, América Latina y Medio Oriente, el sector crece entre un 10 y un 15% cada año. Pero otros países tampoco son ajenos al uso de estos productos y sus consecuencias. Así, un estudio en el 2008 de la Academia Estadounidense de Dermatología también incluía entre los posibles efectos la urticaria, las estrías, deformaciones hasta diabetes y en los casos más extremos cáncer. Lo del cáncer es difícil de valorar, dice Grimal. Pero es sabido que la persona que haya sufrido quemaduras tiene mayor probabilidad de sufrir carcinoma. Entonces una agresión química voluntaria y continua en la piel de alguien que se aplica durante años y de forma insistente un producto para aclarar la piel podría tener las mismas consecuencias. Por ello, el consejo es que para quienes hayan pensado en utilizar uno de estos productos es clara, que cada uno intente ser feliz con el color que le ha tocado. Mucha gente cree que alterando el color o modificando otro rasgo físico será más feliz, pero los médicos vemos que ocurre justo lo contrario. Al someterse a cualquier procedimiento aumenta el riesgo de sufrir complicaciones, por lo que apelamos al sentido común. Y siempre se puede utilizar protección solar como prevención también en ese sentido. Aguas arriba, con las crines de cristal y las patas encendidas, van levantando dorados, mojadas y tarariras, mientras la tierra reparte limones y mandarinas por encima de los cercos de las chacras y las quintas. Los caballitos del río se tosan por las orillas, para los niños sin padre y las madres malheridas, cantares de la bandera, camisones, camisillas, y el limpio pan de los niños que nacieron sin camisa. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Derrotas en aguas, pañales, corpiños, puñales, corpiños se llevan las aguas. Heridos, cariños, derrotas en aguas. Estos pañales tan pequeñitos son una gota, son un suspiro. Estos pañuelos sobre mi niña que no recuerda, que no respira. La mañana vendrá recién parida y encontrará para la nueva vida. diversas cosas. La población de vertebrados marinos ha disminuido casi un 50% entre 1970 y 2012. Alerta la organización ambientalista WWF con motivo del Día Mundial de los Océanos. La diversidad de bienes y servicios que proceden actualmente de los entornos marinos y costeros, el equivalente al PIB de un país se puede estimar en 2.5 billones de dólares al año, calcula esta ONG internacional. Escuchemos el informe. Según WWF, la sobrepesca y la pesca ilegal está poniendo en peligro el futuro de 800 millones de personas que dependen del océano debido a la pronunciada disminución de los vertebrados marinos. Celia Álvarez, usted es portavoz de WWF España. Buenos días. Hola, buenos días. Celia, en el Día Mundial de los Océanos, WWF alerta sobre la disminución en un 50% de los vertebrados marinos. Sí, efectivamente, en las últimas cuatro décadas se ha producido la disminución de un 50% de los vertebrados marinos. Esto es debido a distintos factores, desde el cambio climático, la destrucción de hábitats marinos, la sobrepesca, la utilización de artes de pesca que dañan el ecosistema marino. Y bueno, es uno de los tantos datos que ponen de manifiesto la urgencia que tienen nuestros océanos de ser protegidos y de que se tomen unas medidas urgentes. Ahora, ustedes toman como referencia el periodo entre 1970 y 2012. Han pasado cuatro años desde 2012. ¿La situación podría haber cambiado favorablemente en estos cuatro años? Aunque se están haciendo en distintas partes del mundo, se están tomando medidas para proteger los hábitats y para cambiar hacia una pesca más responsable, la tendencia sigue siendo que cada vez estamos destruyendo más especies y cada vez los hábitats están siendo más dañados. Debemos recordar que también tenemos el efecto del cambio climático, que estamos produciendo un aumento de la acidificación del océano y también está produciendo un aumento de la temperatura. El océano es un sistema muy frágil. Cualquier modificación que se hace en el océano puede desencadenar una serie de procesos que pueden afectar a distintas etapas de la cadena trófica del océano. Ustedes consideran que el océano precisamente es una de las mayores economías del mundo. Sin embargo, son muchos los países que explotan el océano porque tienen acceso a él. ¿No hay algún país más responsable que otro? Es difícil comparar entre unos y otros, ¿no? Pero sí es verdad que organismos como la Unión Europea llevan décadas tomando medidas sobre los océanos para controlar, por ejemplo, lo que es la pesca en las aguas que bañan los países europeos, principalmente en el Atlántico noroeste, porque, por ejemplo, en el Mediterráneo la situación está bastante grave. De hecho, la Comisión Europea ha decidido tomar medidas urgentes porque el 90% de las poblaciones están sobreexplotadas. Entonces, efectivamente, se están tomando medidas a nivel internacional. Cada vez se toman medidas más rígidas en ciertos temas, como es la pesca ilegal, un problema que es una de las mayores amenazas sobre las pesquerías y sobre los ecosistemas marinos. Recientemente se ha llegado a un acuerdo, que es el primer acuerdo que tiene una vinculación internacional, que está pensado para prevenir que esa pesca ilegal llegue a todos los puertos del mundo, y realmente es un gran paso para erradicar la sobrepesca a nivel mundial. La propia FAO ya ha alertado sobre este problema. ¿Por qué persiste? Persiste porque es muy difícil cuando se enfrentan intereses económicos con intereses ecológicos. Siempre suele haber muchas discrepancias a la hora de tomar decisiones. Recordemos que del mar ahora mismo están dependiendo total o parcialmente unos 800 millones de personas en todo el mundo. Es una economía que, si nosotros estimáramos como un país, sería la séptima economía del mundo, por lo cual es una fuente de recurso muy importante, pero también muy frágil, como hemos dicho, y es importante que entre todos los pescadores, los consumidores, los comercializadores y los gobiernos tomen medidas enfocadas a proteger los océanos, a proteger las especies, que al fin y al cabo es la prioridad. Ustedes señalan que los consumidores tienen una responsabilidad y además han lanzado una campaña de información y concienciación. ¿Esta campaña no debería llegar principalmente a quienes comercian con los productos del océano? Sí, efectivamente, aunque Fish for War es una campaña en la que están metidos 11 países de la Unión Europea, no solamente está en España, es una acción conjunta, por lo cual aumenta el valor de la campaña, aunque principalmente está enfocada a concienciar al consumidor. A través de este proyecto nosotros estamos llegando a todos los agentes implicados en el sector pesquero, no solamente el consumidor. Efectivamente, es igual de importante el pescador que las autoridades, que también trabajamos con ellas, incluso los comercializadores. El comercializador es el que decide ahora mismo, ya que no hay una demanda por parte del consumidor, es el que decide qué producto compra y qué producto no compra. Por lo cual, nos queda un trabajo muy largo con los consumidores, en unos países más que en otros, pero es una pieza clave para este cambio hacia un consumo responsable de pescado. Muchísimas gracias, Celia Álvarez. Recordemos que usted es portavoz de WWF España. Muchísimas gracias a vosotros y tener un buen día. Busco en la mañana cuando despierto y mi mano no encuentra tu cabello, que es el yo del rocío que me llegó una mañana. Si no está en mi ventana, ¿dónde estará que no viene? Ah, y he buscado las huellas que tú dejabas, yo me duele el espacio donde tú estabas. Tú viste eran los trinos que con la tarde llegaban. Eras un pajarillo cuyo vuelo no alcanzaba. Ay, cuando mi canto te daba parecías una oca que sienta por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mi conciencia que se queda y es vacío, pero yo soy como un río que crece en caudal y esencia. Quiere buscar que mi paso tal vez un día te encuentre. Ay, te busco en la mañana cuando despierto y mi mano no encuentra. Te daba parecías una hoja que sienta por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mi conciencia que se queda y es vacío, pero yo soy como un río que crece en caudal y esencia. Quiere buscar de mi paso, tal vez un día te encuentre. ¡Ah! Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes el día lunes cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta siempre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces.